Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga y segundo bloque de entrevistas. Todos en la vida queremos agarrar el auto y hacer de Ushuaia a Alaska. Y bueno, por una cosa o por la otra siempre lo vamos dejando, pero vemos que hay muchos que cumplen el sueño. En este caso vamos a hablar con Héctor Argió, él es cartógrafo y hace unos años agarró un Torino 1969, una 380, una coupé, y arrancó el viaje de Polvorines. Y ahora con él vamos a compartir esta hermosa experiencia. Bienvenido a Cuarentena con la Minga, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Héctor, ¿qué es de tu vida ahora? ¿Por dónde estás en este momento? Bueno, ahora estoy en Buenos Aires, en los Polvorines, esperando que se vuelva a una normalidad lo más parecido a la anterior para poder retomar el viaje. ¿A dónde ha quedado Balboa, este Torino 380 1969? El auto quedó en Toronto, en Canadá. Una familia que me hospedó en el viaje. Cuando empezó la pandemia yo me angustié un poco por tener a la familia lejos y también como Canadá había cerrado las fronteras y no podía salir por tierra. Cuando compré el pasaje para volverme, ellos me ofrecieron guardar el auto en su garage y porque tenían un lugar y bueno, el auto está ahí bajo techo y bien guardado. Me imagino que lo extrañás tanto como extrañabas a tu familia cuando estabas allá. Sí, la verdad que lo que más extraño a veces es hacerle cosas al auto. Uh-huh. Estar metiéndole mano, que es algo que aprendí en el viaje, porque antes del viaje no sabía ni cambiar las ruedas. Y ahora le quiero hacer de todo, digamos, todo para que ande cada vez mejor. ¿Has cambiado el oficio de cartógrafo por el de mecánico? Sí, qué sé yo, digamos, mi profesión, la verdad que en el viaje la ejercí para hacer los mapas de mi viaje, para ayudar a otros viajeros y hacerle los mapas, pero y la parte mecánica lo hago más también porque el auto es el que me lleva a todos lados, es el que aparece en todas las fotos y bueno, es el que tiene que estar en lo más cercano a excelentes condiciones, digamos. Y cómodo para poder dormir también arriba. Sí, digamos, por suerte, cuando me toca dormir en el auto, es en caso de, es la última opción. Por suerte, el 70% de las noches en 3 años, alguien me invitó a su casa a dormir, me dio un lugar para dormir. El 20%, cuando, si es que tenía dinero en ese momento, me pagaba algún hospedaje económico, y si no, dormía en el auto. El 10% de las noches dormía en el auto. Héctor, yo sigo tu viaje desde hace rato porque soy también propietario de un Torino, fanático, es el segundo Torino que he tenido en mi vida. Y cuando se hizo los 50 años de New Urbin acá en Altagracia, nosotros hablamos con la gente de prensa de Oreste Berta, con Marcelo Ingaramo, nos contaba cómo había sido la organización de todo. Y bueno, vos ahí arrancaste, creo que tu primer etapa del viaje fue Polvorines Altagracia. Sí, digamos, yo arranqué el viaje, no fue con los 50 años de Nürburgring, fue con los 50 años del lanzamiento del Torino. Ah, ahí está, me había confundido. Se hizo en el 2016. Exacto. Lo de los 50 años de Nürburgring fue en el 2019. Tenés razón. Y yo fui al estadio Kempes, después fui a Villa Carlos Paz, en los encuentros que se hizo por los 50 años del lanzamiento del Torino. Fuimos también a la fábrica de Santa Isabel, fuimos a lo de Oreste. Ahí fue el primer destino, Buenos Aires, Córdoba. Y ahí te llenaste de ganas con todo lo que viste y con respirar el aire de la fortaleza de Altagracia como para encarar el viaje hasta Ushuaia. Sí, Sí, digamos como que fue un poco raro. Yo dentro de todo soy un perfil bajo, más allá que tengo mis redes sociales y todo, pero en las redes sociales aparece el auto. Y bueno, entonces como que yo divulgaba un poco con la gente que tenía al lado, digamos, no es que iba contando a todo el mundo lo que estaba haciendo. Claro. Y digamos como que todavía no me sentía en viaje, porque habían sido recién 600, 700 kilómetros, fue en caravana con 50 torinos, que todos esos torinos iban al evento, ¿no? Uh-huh. No me acompañaban a mí, digamos, yo me sumé a ellos. No viajé solo esos 700 kilómetros, además de que estaba con los otros torinos, sino había dos personas viajando conmigo, Damiano y su novia, y Gisela. Y después con los amigos torineros de acá, del grupo que pertenezco, de la Asociación Gran Buenos Aires, habíamos ido cinco autos y estuvimos los cinco autos durmiendo en unos departamentos ahí en Tanti. Ajá. Entonces como que no fue viaje todavía, digamos, no respiraba el aire del viaje. El tema fue cuando terminó el evento y los otros torinos se volvieron a Buenos Aires, y ahí sí yo me quedé solo y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Digamos, como que realmente ahí fue cuando empezó el viaje. Y bueno, ya ahí, a través de otra persona, que miembro del grupo de Torino, que tenía un amigo en Tanti, y ese amigo me hospedó esa noche, la noche siguiente ahí en Tanti. O sea, como que empecé el viaje la primera noche ya con el pie derecho, ya con la gente ayudándome. ¿Ese fue tu primer problema en el viaje, o recordás mecánicamente otro primer problema? No, digamos, eso no fue problema, digamos, porque... Y no fue mecánico tampoco. Por eso te digo. Digamos, yo ya que estaba con él, yo lo que hice ahí, le cambié un retén del palier. Ajá. Porque yo venía arrastrando una pérdida de grasa del palier desde hace como 2 semanas antes del viaje. Ah, mira vos. Y por una cosa u otra no lo pude arreglar. Entonces dije, bueno, no importa, salgo como el auto está. Y bueno, lo terminé arreglando ahí en Tanti con ese chico. En este momento no me acuerdo el nombre. Ya me voy a acordar. Y bueno, él me ayudó en él tenía un extractor de campana, y con él hicimos la reparación. Pero más allá de eso, yo podía seguir andando. Claro. Siempre y cuando no le falte grasa, iba a seguir andando. Pero bueno, ya que aproveché y tuve la buena predisposición de él, lo hicimos en un par de horas. Héctor, sabemos que el Torino es un auto que consume bastante litro de nafta para hacer 100 kilómetros. La nafta es cara, el vivir ya día a día también es caro, el comprar algún repuesto, lo mismo. ¿Cómo se financia un viaje de estas características tan largo en cuanto a kilómetros y tan largo en cuanto a tiempo? Bueno, en mi caso yo renuncié a mi trabajo y bueno, yo salí con algo de dinero ahorrado que yo sabía que no me iba a alcanzar, pero era la plata que disponía, siempre pensando que en algún momento se iban a ir acomodando las cosas, que de hecho de una u otra manera se fueron acomodando. Pero bueno, yo salí con ese dinero, pero más allá de eso, la gente se iba enterando de mi viaje y me decía, Héctor, cuando vengas a Comodoro Rivadavia, bueno, Comodoro Rivadavia tengo un compadre, pero cuando vengas, por ejemplo, a Caleta Libia, te quedas en mi casa. Si venís a Río Gallego, te quedas en mi casa. Si venís a Río Grande, Tierra del Fuego, te quedas en mi casa. Yo tengo después, uno me decía, mira, yo tengo un amigo en Ushuaia que trabaja para un hotel, me consiguieron una habitación en el hotel sin cargo. Después iba a, estaba, por ejemplo, me dijeron, si venís a Colonia, Uruguay, te quedás a dormir en mi casa. Lo mismo me pasó en Brasil, me pasó en Bolivia, me pasó en todos los países en el viaje. Que mucha gente directamente me invitaba a su casa a quedarme. Entonces ahí yo ya tenía un ahorro en lo que es el hospedaje y la comida. Eso la gente lo hacía de corazón, sin nada a cambio. Mira qué bueno. Y bueno, y a través de ellos, con contactos, algunos hacían una colecta, me daban dinero para el combustible, o me prestaban, muchas veces eran mecánicos la gente que me ayudaba, y me daba un espacio en su taller para que yo arregle el auto. Yo le decía, mira, lo quiero arreglar yo. Vos decime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y bueno, y yo lo hacía, y si precisaba ayuda, le pedía ayuda. Y después algo que empecé a hacer antes de salir definitivamente de Argentina, porque el viaje yo hice, el auto recorrió todas las provincias argentinas, y para hacer eso fui a Chile, volví a Argentina, fui a Paraguay, volví a Argentina, y de ahí me fui para Uruguay. Entonces, antes de salir de Argentina, empecé con algo que también yo quería hacer de chico, que era hacer remeras. Uh-huh. Y yo pensé un diseño para el viaje, y empecé a hacer remeras con ese diseño. Y las empecé a ofrecer por internet, y después, en cada país que iba, hacía esas remeras. Y yo iba a eventos de autos en cada país y las vendía en los eventos. Mira qué bueno. Y bueno, y así vas conociendo gente, y la gente te va comprando la remera, o después en otros países fue agregando otras cosas. Por ejemplo, en Perú fue agregando gorras, después en Centroamérica agregué tazas, agregué almanaques, agregué llavero. Bueno, iba gorras, iba agregando de todo, y bueno, y con eso iba vendiendo, iba a un pueblo, una esquina, me ponía a vender. Y bueno, así hacía el dinero para seguir avanzando. Y después, más allá de eso, también mucha gente me miraba, le contaba la historia y me decía, toma, Héctor, esto es para vos. Mira qué bueno. Y esto, toma, esto es para el combustible, la nafta. O venite a mi casa a comer, venite a mi casa que tengo un taller, te cambiamos el aceite. O como pasó en El Salvador, que una empresa que tenía muchos talleres de mecánica ligera, una empresa grande, ellos me regalaron 4 cubiertas nuevas, me cambiaron el aceite, me dieron lugar para dormir. La verdad que he tenido mucha suerte, y mucha gente me ha ayudado, y de esa manera me ayudaban a ahorrar dinero. De lo poco que podía hacer vendiendo, me ayudaban para guardarlo y así seguir viaje. Esto se puede ver en esta página que estoy viendo yo ahora, que es elmundotorino.com. Ahí tenés también la tienda donde vendés tus productos, donde se puede donar el dinero, el Facebook, donde vos publicás todo. También hay una página de YouTube donde subís los videos de cada lugar. ¿Qué otra manera de ver todo esto tiene la gente? Sí, está la página de internet, www.elmundotorino.com, que es para tener un panorama del viaje. No está muy actualizada con las últimas noticias, digamos. Lo que está un poco más actualizado es el Instagram y el Facebook, que es el @elmundoentorino. Y después tengo el YouTube, que de a poco voy subiendo videos del viaje, que es El Mundo en Torino. Todo es El Mundo en Torino, tanto YouTube, Facebook, como el Instagram, como la página web. Vos sabés que hoy, dentro de las recorridas que hice, encontré que en Autoblog publicaron un artículo de un médico santafesino que con un Torino GR hizo un viaje parecido al tuyo y iba a seguir ahora por Alemania, y lo agarró la pandemia y también quedó el Torino en Alemania y él acá. Vos también tenés la idea de cruzar el Atlántico y seguir por allá, ¿no? Sí, esa es la idea. Sí, a Raúl lo vi 3 veces. Cuando él volvió de Alaska, lo fui a recibir al puerto de Buenos Aires, que él vino hizo Colonia de Uruguay, hizo Colonia Buenos Aires, después lo vi en Córdoba, cuando yo ya había empezado mi viaje, y después me lo encontré en Ecuador. Yo estaba de viaje y él había hecho, iba a hacer una excursión a escalar unas montañas. Y ahí hablábamos que estaría bueno juntarnos en Europa y hacer rutas juntos. Qué Pero bueno, la pandemia es algo que complicó a todos, a todo el mundo. Y bueno, su auto quedó varado en Alemania, el mío en Canadá. Y bueno, la idea mía también era, va, sigue siendo, ¿no? Esperemos que no se pueda hacer. Yo estar en Canadá, volver a Estados Unidos, estar un tiempo en Estados Unidos, poder juntar algo de dinero allá, ir a México y de México cruzar Europa. Uh-huh. Y bueno, y de ahí en Europa a recorrer y bueno, y vemos cómo seguimos. ¿Hay alguna idea de cuándo se puede llegar a retomar el viaje? ¿Vos tenés algo planificado? Y ahora, digamos, está medio raro porque yo dependo de la frontera, que Canadá abra la frontera. Claro. Canadá está totalmente cerrado para extranjeros, solamente pueden entrar esenciales. Y bueno, y dependo de cuando Canadá decida abrir la frontera para que yo pueda volver y reunirme nuevamente con el auto. Hace un año yo pensaba volverme en abril, sí. Pero la frontera estaba cerrada. Después dije, bueno, esperemos a julio, la frontera sigue cerrada. Ahora estoy esperando a ver si la pueden abrir en septiembre y poder viajar en septiembre. Pero bueno, estoy limitado a eso, así que mucha planificación con la pandemia no puedo hacer. No, totalmente. Héctor, por último, quería preguntarte, primero, si en algún momento encontraste a alguien que reconozca el Torino a Balboa así de primera vista, y alguna anécdota que te acuerdes de todo este viaje. Bueno, al auto lo han confundido un montón de veces, me han dicho marcas, cualquier marca, desde un auto, el Volga ruso, hasta una Maserati, sí. Piensan que es, hasta Peugeot, cualquier cosa. Y después hay gente que sí te dice, nada, sí, este es un Torino. Ah, mira. De tal año. Me pasó en Perú, me pasó en México, en Estados Unidos. Algunas personas sabían que era un Torino, no un Rambler América. Claro, el papá del Torino. Claro. Y después lo que más me sorprendió fue en Edmonton, Canadá, que es al norte de Canadá. Uh-huh. La persona que me hospedaba en Edmonton había llevado su auto al mecánico. Y me dice, Héctor, ¿me llevas al mecánico así busco mi auto? La llevé en el Torino. Y yo lo dejé en la puerta, el auto mío. Y sale uno de los mecánicos y me dice, yo conozco este auto. Un hombre grande era. Y me dice, este auto tiene un motor 230, es un auto argentino. Y me decía, bueno, sabía todo del auto. Y le digo, ¿quiere ver el motor? Y me dice, no, yo lo conozco. Le digo, mire el motor, porque no es el que usted piensa. Él pensaba que era el Tornado de Estados Unidos. Tal, el Tornado argentino tiene unas modificaciones. Sí. Y cuando le muestro el motor, ahí vio que tenía la admisión de 6 entradas en la admisión, el escape era de 6 a 2, no era de 6 a 1 como el Tornado de Estados Unidos, y no tenía la admisión de 2 entradas como el Tornado de Estados Unidos. Entonces ahí se sorprendió. Pero a mí lo que me sorprendió, ese día hacían, no sé, como 15 grados bajo cero, salió a ver el auto y sabía todo del auto. Solamente le faltó ese detalle del motor nomás. Pero me sorprendió que en ese lugar tan, tan lejos, porque no era ni siquiera en Montreal, Toronto, o alguna ciudad de las grandes, digamos, sino era en la ciudad bien al norte. Es la ciudad más al norte de Canadá, pero bueno, me sorprendió que conozca el auto así. Héctor. Y bueno, anécdotas, No sé si esa valió como anécdota. Sí, también. Pero esa, mira, esa es la que quería escuchar, porque obviamente el encontrarte en un lugar tan remoto del mundo con una persona que conozca y en detalle el auto, la verdad que es fantástico. Héctor, te dejamos, así seguís con tu día. Nosotros ya se nos está terminando el programa. Seguramente seguiremos el viaje y esperemos que pronto puedas regresar a reencontrarte con Balboa y a seguir este magnífico viaje que has encarado hace varios años. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá de la Sierra de Córdoba. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todas las sierras de Córdoba. Abrazo grande, Héctor. Chau, chau.